Pues Ale, aquí estamos, un miércoles más. Un miércoles navideño ya. Un miércoles prenavideño, sí. Y en climas distintos, Bueno, ¿no? sí, ya sabes, yo siempre cuanto más frío hace, más veraniego me pongo yo. Sí. Bueno, pues hola Laura y hola Floren. ¿Qué Aquí tal, estamos, Tomás? pues venga, pues un miércoles más, dispuestos a hablar de qué hablaríamos hoy. Pues de lo nuestro, la publicación en abierto, ¿no? Bien, ¿las revistas en abierto? Por ejemplo, Vale, venga. bien. Tomás, yo estoy acá para aprender. Contame. Bueno, muy bien. Por cierto, un recordatorio. Podéis ver, bueno, los que estáis ahora aquí en directo, y si no lo podéis ver a través de los videopodcasts que están en... TVURJC en una serie con nuestro nombre, Ofilibre. Ah, estamos hablando de los cafés. Yes. Cafés del Ofilibre en TVURJC. Sí. Correcto. Venga, muy bien. Pues hoy os proponemos hablar de las revistas, pero más concretamente de los símbolos, de las declaraciones y de esos sellos y de esos logotipos que aparecen siempre en las publicaciones. Que yo, bueno, pues muchas veces, de hecho, cuando empecé en esto de las publicaciones, pues no sabía exactamente qué era. Así que podíamos hilvanar fino hoy y ir explicando un poco ese tipo de logotipos, lo que representan, que unos son sellos de calidad y que otros son declaraciones, de decir, etcétera, etcétera. Bien. La idea me parece buena, pero igual teníamos que comentar que tenemos recién creada la editorial Academia Abierta, que Sí. nos lo han publicado en el boletín de la universidad, de los Número dos. 56. Ahí, Boletín ahí, 56 ahí. del 8 de noviembre. Sí. 8 de noviembre, que fue la defensa de mi titularidad, Es también. verdad, y el cumpleaños de mi hijo. Ahí queda eso. Ah, pero también fue la publicación de, suena muy un poquito tedioso, pero otro reglamento. Pero es el reglamento que nos ampara y nos permite hacer cosas, Ah, que es bien. el de publicación en abierto y cultura libre. Perfecto. Así que 8 de noviembre, fecha para mirar en el boletín de la uni. Pues Pero vamos es a... precisamente la editorial. Sí, como diría Jesús, vamos a hablar del tema que vamos aquí, que volvería a hablar. Vamos a hablar de que precisamente va a ser la Academia Abierta, la editorial, la que se va a encargar de esas publicaciones de las revistas y del portal de monografías, que también se puede localizar. Pondremos aquí abajo la URL donde están el acceso a las revistas y también al portal de monografías. Entonces, vamos a lo que veníamos a hablar hoy. Eso de esos dibujitos, esos iconitos, esos símbolos, esos sellos que aparecen cuando entramos a una revista científica, ¿no? Y uno que solemos ver muy seguido es el de OJS. OJS, que es el primero, Lo tengo sí. acá. Chirin, Sí. chin. Bien, bien, bien. ¿Qué quiere decir OJS? Pues nada, OJS son unas siglas que significa revistas en acceso abierto en inglés, ¿no? Open Open Journal Journal, System, eso es. o es no sé cuánto. Sí. Y eso surge porque hay una detrás, hay un equipo que es PKP, que diseñó con software libre esta herramienta de gestión Vale. editorial de revistas. Entonces, el OJS es un gestor de contenidos, como tenemos los gestores de contenidos de páginas web, como podría ser el WordPress, pero diseñado específicamente para revistas. Y entonces tiene por detrás todo un sistema por el cual los editores o las editoras de las revistas reciben las propuestas, pueden gestionar y enviárselo a quienes hacen las revisiones y finalmente se gestiona o no la publicación del artículo. ¿Así? Correcto. ¿Esto cuesta dinero o no cuesta dinero? Bueno, cuesta dinero y no cuesta dinero. Por un lado, podemos hacerlo, podemos instalar el OJS sin problema en nuestro servidor. El tema es que alguien tiene que gestionarlo y esto lleva mucho tiempo y el tiempo es dinero. Entonces, se puede contratar una empresa que nos ayude con la gestión o si tenés todo el tiempo del mundo y muchas ganas y sos millonario, pues lo haces vos por tu cuenta, porque no necesitas trabajar y tener mucho tiempo libre. O sea, lo que es el programa como tal, el software, no cuesta dinero. Lo que en todo caso, de cara a alguien que no es el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, porque nosotros tenemos aquí precisamente la editorial, da ese servicio, pero de cara a alguien de fuera, ¿no? Si alguien nos ve fuera de la universidad, lo que es el programa en sí, el software OJS, no cuesta dinero, software libre. Bueno, y además lleva incorporado el motivo de por qué lo hacemos con este software. Es porque somos defensores de la publicación diamante. No nos gustan los cobros por APCs. Y a través de este software y de la política de la universidad en este caso, pues defendemos la publicación de Amante, que es que los autores no tengan que pagar por publicar sus artículos. Pero ojo, Laura, nos vamos a meter en un berenjenal. A ver. Hay revistas que no son vía Diamante y que usan OJS. Sí, pero no dentro de nuestra editorial. Ah, por supuesto. Vale, eso bien, era lo que bien, quería. Bien, bien, bien. Vale. Diamante, por cierto, que nada tiene que ver con lo que es el objeto en sí, sino que tiene más que ver con un proyecto europeo que hemos hablado en otras ocasiones y que ya habló Pilar Rico, que era el proyecto Diamas, y que tiene que ver, como decía Laura, con el hecho de no cargar gastos a quienes publican en las revistas o los llamados cargos ACCs. Nos estamos yendo del tema. Porque estábamos pensando en los lobitos. Necesitamos a Jesús en esta misa. A ver, ¿dónde está el simbolito siguiente, Floren? Bueno, ¿cuál nos quieres mostrar ahora? Pues este, que me lo han puesto aquí en el guión. Dos, si me cuentan un poco, Opel Global Trusted. Pues DOAJ es un índice que es único, pero que contiene a muchas revistas. ¿Qué quiere decir que es un índice que contiene muchas revistas? O sea que yo como revista puedo decir, hola DOAJ, ¿puedo ser de ustedes? Se ha convertido en un estándar. Hablamos de 45 países, hablamos de 36 idiomas y es una manera de en el que toda esa comunidad de gente que publicamos en abierto, bajo unos estándares, que no me acuerdo exactamente si eran 58 puntos, pero bueno, eran muchos puntos, los que una vez que se pasa, tú lo que haces es mandar la información de tu revista a esa comunidad, DOAJ, y si la comunidad te da el ok, pues efectivamente formas parte de esa comunidad. O sea que es como un sello de... Es como un sello y además es el principio básico por el que tú, digamos, empiezas a pertenecer a esta comunidad de revistas en abierto. Es decir, si luego, por ejemplo, que luego hablaremos, ¿no? Si no me quiero adelantar del sello FECID, por ejemplo, pues una de las bases fundamentales es pertenecer a DOAJ, sí. Claro, pero hay algunos detalles que son súper característicos y muy importantes, y es que todas ellas publiquen en acceso abierto, que todas ellas tengan revisión por pares. Y bueno, políticas de calidad y luego otras muchas cuestiones refiriéndose, por ejemplo, a la ética. Pero esto creo que lo vamos a hablar después también. Y entonces, yo que vengo de otra época, los criterios latín de Exital sería algo así, ¿no? Pero sí. más centrados o que es todo a partir de la publicación en abierto. Uh-huh. Vale, bien, sigamos. Veo que me han dejado un Dora la Exploradora. Sí, para todos aquellos que tenéis niños, efectivamente Dora no es Dora Exploradora, sino es la declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación. Y surge cuando un grupo de investigadores de revistas académicas, quiero recordar que en San Francisco, en California, se pusieron a hablar precisamente de cómo afectaba esto de publicar el conocimiento, hacerlo en abierto y que llegase a la mayor cantidad de gente posible. Pero también se fijaban y pretendían dar valor o restar valor a otros índices que estaban imponiéndose y que eran los estándares establecidos y súper estratégicos para algunas empresas, por los cuales a los investigadores se les evaluaba en función de unos índices de impacto. Claro, o sea, básicamente, dejemos un poco de lado el tema JCR, ¿no? Y pensemos en otras formas de medir la investigación. ¿Es eso? Esto es una cosa que además ha cambiado y que está muy actualizado ahora, precisamente en los últimos, hace poco se publicaban los nuevos criterios de ANECA y también ayer se publican los de los sexenios y precisamente incide en eso, que el valor de las publicaciones no recaiga exactamente en ese índice del pacto del que hablaba Laura y del que también hablaba Flor, el SJR o el JCR, etcétera, sí, etcétera, y que busquemos otros valores que no tienen tanto que ver con la base estructural de la editorial, sino que tienen más que ver con la calidad del propio artículo. Con el trabajo de transferencia, sí, también, ¿no? No estar... no quiero usar la palabra evaluados, pero sí reconocidos o legitimados por empresas privadas sino que se tomen en cuenta realmente el tema de la difusión y el valor que se aporta a la sociedad, ¿no? Desde la comunidad científica. Es que eso es lo extraño, o sea, que realmente durante muchos años, y bueno, yo creo que todavía estamos un poco en manos de unas empresas privadas que generan ese control de calidad, son las empresas privadas las que generan ese control de impacto y son ellas las que precisamente ponen el listón ahí. Es quizá un poco lo extraño. Perdón, voy a cortar un momento. Si alguien quiere hacer una pregunta, recuerden que está el chat habilitado y que pues nos pasan las preguntas en directo. Y si no, nos las dejan y las vamos contestando o nos mandan el correo ofilibre@urjc.es. Luego también, otra de las cosas que aportaba Dora era que también, bueno, aprovechar esas oportunidades que da la cultura red. Es decir, que de repente, pues que no tenía mucho sentido el poner límite a las palabras. Bueno, no se trata de hacer artículos de 17.000 o 20.000 palabras, pero tampoco ser tan estrictos como sí en algunas publicaciones pasa que, bueno, en cuanto te pasas de las 6.000 o 9.000, pues te echan el artículo por tierra. O la flexibilidad de los límites de la publicación, del tiempo de publicación, es decir, de repente, bueno, pues si publicamos en línea, lo lógico es estar siempre abiertos, ¿no? Y que podamos publicar siempre, lo que llamamos hoy en día, bueno, publicar en línea, ¿no? Que muchas revistas lo tenemos. Bueno, pasemos al siguiente. COPE, que no es de la conferencia tipo COPE. ¿Qué es? Bueno, a ver, por parte de lo normativo se podría llegar a parecer, pero no. COPE es el compromiso de editar con unas políticas de ética. Bien. Y entonces, pues es una especie de decálogo de qué debe cumplir una publicación y qué no debe hacer una publicación para tener este sellito a su lado. Entonces, eso fundamentalmente es a lo que... Vamos, portarse bien. ¿Y quién define esas normas de portarse bien? Bueno, pues precisamente, o sea, el COPE trata un poco, este comité trata precisamente de hablar de estos temas, ¿no? Y recomienda y decir, venga, pues cuestiones básicas de una publicación, que la autoría y la contribución quede clara, quién ha hecho esto, cuál ha sido el orden de la contribución y que quede especificado. Esto me encanta, o sea, que es la típica que cuando en aquellas épocas los IPs te decían, no, yo tengo que firmar primero porque soy el IP, aunque no haya hecho nada en este artículo, pues te quedabas ahí como la profesora asociada que decía, bueno, vale, yo pongo tu nombre, pero mira que lo hice todo yo el artículo. ¡Bah! Pero soy el IP. O sea, que eso ya no puede pasar. Claro, nosotros, por ejemplo, en la revista Arsí lo que hacemos es, nosotros declaramos que todas las personas que publican tienen la misma importancia y que luego, bueno, pues si en algún caso alguien prefiere estar el primero o el segundo, que se ponga. Pero nosotros ya declaramos que nuestra intención es darle esa igualdad a la hora de publicar, ¿no? Otro de los datos fundamentales también es que los datos sean fácilmente cosechables y que sean reproducibles. Es decir, que haya un sistema también de acceso a esa información y que sea de una manera, bueno, que sea fácil llegar a ellos, ¿no? O que la normativa tenga una normativa de denuncias de conducta, por ejemplo, o de éticas, ¿no? Pues que tengan un comité ético y que eso quede claramente, ¿no? Bueno, y los conflictos de intereses, que no haya vulneración de repente lo tengo todo y lo a uno. Parece que por aquí se nos mueve algo, ¿no? Se nos mueve algo, está alguien entrando al estudio. Sara. Vamos, Sara. Bueno, vente para acá. Queremos contarles que durante estos años hemos contado con la ayuda de Sara y pues lamentablemente termina su colaboración con nosotros. Vente. Más acá. Sí. Que nos hace señas que no entras. En realidad podríamos corregir la cámara también. Pero bueno, Sara, ¿qué tal? ¿Te ha gustado trabajar con nosotros, verdad? No, me siento forzada. Sí, bueno. Me ha encantado. Me habéis tratado muy bien. Quiero daros las gracias porque me habéis enseñado mucho, que yo venía aquí de cero, no sabía, no conocía este mundo y me ha parecido muy interesante y bueno, os echaré mucho de menos. Pero seguiré, por supuesto, todos los miércoles en el café. Pero te hemos ganado para la causa de la cultura libre, ¿no? Sí, además he descubierto muchos de estos programas que utilizamos todos los días y que no te imaginas que pueda ser libre y sorpresa. Así que nada. Josara, muchas gracias, ¿eh? Sí, nada. Estamos muy contentos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos seguiremos, por supuesto. Seguiremos, claro que sí. Ahí estaré, pero en mente, ya os digo. Bueno, nos queda un minuto. Nos queda un minutito y a mí me gustaría hablar de la indexación. Ay, pues yo me quería saltar todo esto. Ah, sí, sí. ¿Puedo? Sí, sí, venga, puedes. Es que en realidad lo que quiero preguntar es, la gente que tiene las revistas en la plataforma de la universidad. Sí. Ah, por cierto, revistas.urjc.es. Bueno. Esa plataforma, todas las revistas que están y las que quieran sumarse, ¿reciben ayuda para hacer todo esto, para conseguir estos sellitos, para formar parte de cada una de estas cosas que estuvimos hablando? Sí, claro, eso además, no me acuerdo exactamente ahora en qué café lo hablamos, pero sí, sí, tenemos una en la oficina de conocimiento, de cultura y de conocimiento, a ver, perdón, de cultura, la OFI Libre. La OFI Libre. Sí, tenemos una convocatoria que precisamente lo que hace es apoyar ese tipo de propuestas, o sea, sí, sí, efectivamente. Pero es fácil, es difícil, es que a mí, vamos, me interesa, yo quiero tener todos los dibujitos. Ya tenemos 11. Tenemos 11 revistas, dentro de la plataforma. ¿Y esas revistas tienen todas estas cositas? Están en ello, porque hay algunas que son de reciente creación. Claro. Y entonces, de la manita, vamos acompañándonos unos con otros. Hay revistas más avanzadas que tienen todo y que sirven. Como Icono 14, por ejemplo. Por ejemplo. Que tiene todo, todo, todo. Sí. Pues sirven de tutores o de mentores para los que van llegando. Y también, bueno, pues desde publicaciones, desde la editorial, todos, pues tratamos de sumar para que todas las revistas... Hacemos cursos de formación. Ah, por cierto, en enero tenemos uno sobre publicación y ciencia abierta. Publicación y ciencia abierta, que está en el curso de formación de PDI, por si se quieren apuntar. Bueno, cerramos, que nos están haciendo señas, sí, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Muy bien, pues nada, nos vemos el próximo miércoles, que si mal no recuerdo, haremos un programa resumen del año. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Pero bueno. Bueno. Pues nada. Venga, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao.